Día, Pepe, efectivamente, luego de un día cargado de tensión, incertidumbre y versiones contradictorias, ya tenemos publicadas hoy las convocatorias que reemplazan a las que fueron derogadas con la resolución que publicaron ayer. Seguimos sin tener una comunicación oficial del organismo, una explicación, una justificación de alguna clase por la metodología y el mamarracho que fue el procedimiento, pero al menos tenemos la seguridad de que la convocatoria sigue. La nueva fecha de la línea 4, que era la que tenía el cierre más próximo, es el día 13 de abril y seguimos teniendo Fomeca para defender y instando a las radios y organizaciones populares y comunitarias a que se presenten, a que utilicen esa política pública que está ahí para eso, a no dejarnos intimidar ni desgastar por estas idas y vueltas que lo que el año pasado lograron fue que se presentaran muchos menos proyectos y que todos esos fondos, que son fondos públicos asignados por ley para el fortalecimiento de nuestros medios y la democratización de la comunicación, se terminen usando para otra cosa. Así que seguimos teniendo Fomeca, la nueva fecha de presentación para contenidos radiales es el 13 de abril. No vimos, al menos hasta ahora, en la lectura detallada, más allá de un cambio no muy relevante en los reglamentos, que haya alguna otra diferencia entre esta convocatoria y la que se derogó en el día de ayer. Y ratificamos el compromiso de seguir atentos para defender esta política que construimos y que entendemos es fundamental para no solo las radios, las organizaciones, sino el conjunto de la sociedad, que de esta manera puede seguir teniendo alguna posibilidad de democracia informativa en un panorama y una agenda cada vez más cerrado y marcado por la cadena nacional oficialista y sus corporaciones.